Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Acá estamos comenzando nuestro Piedra Libre 475. Efectivamente, este en el horario que corresponde. Que corresponde, y este es el último del año. Correcto, exactamente. Ayer también, ayer estaba acá escuchando los programas y decían el último del año. ¿Por qué decimos el último del año? Como si después cuando comenzara el mes de enero va a ser distinto alguna de las cosas que hagamos. No, bueno. En general volvemos a repetir lo mismo, hacemos lo mismo, pero bueno, es eso. Pero sí, por lo menos ya la semana que viene no estamos. El 29 nos tomamos ya el rumbo al fin de año, a los festejos familiares, amigables y todo lo demás que tenemos en el camino. Y bueno, volveremos porque es un año, termina un año muy, muy movido y va a empezar un año muy movido. Así es. Digamos, para quienes se enganchan en este momento, que hay 15 minutos, no, más, casi 25 minutos más, 30 minutos más de programa, porque arrancamos este Piedra Libre Extra Large hace un rato ya. Así que bueno, está fuera de lo que es el habitual, que arrancamos en este momento, pero usted puede pedírselo a su proveedor habitual de sonidos, de contenidos y demás, y seguramente se lo van a acercar, ¿eh? Sí, algo pondremos, el extra de este Piedra Libre. Así es. Vamos a repetir el saludo también, porque me parece fundamental, a Mara Ali, a la licenciada Mara Ali que tenemos hoy. Sí. Recién recibida, buenas noches, Mara. Hola, ¿qué tal? ¿Me dan otro título por este doble saludo? Por supuesto. Claro, absolutamente. Doble felicitación, eso sí, eso se lo ha llevado. Está muy contenta con su título y no es para menos. ¿Ah? Así estamos. Uh-huh. Bien, estamos allí, están en la Plaza de Mayo Cecilia, Virginia, Erika. Está en este momento desarrollándose la presentación habitual, es 22 años consecutivos de presentación del informe de Correpi, donde supongo que estarán promediando la participación de familiares de las distintas víctimas de Gatillo Fácil. Y en minutos seguramente tendremos alguna información desde allí, desde la Plaza de Mayo, sobre algunos de los puntos básicos o los puntos más importantes que considere particularmente Virginia para traernos del informe de Correpi de este año 2017. Sí, este año, más allá de la tremenda diferencia de casos de Gatillo Fácil que hay a lo largo de los años, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional adelantó además que este año los ejes que se abordarán durante el acto serán criminalización de los sectores en lucha, espionaje, infiltración, tercerización de la represión, desaparecidos, militarización de los barrios, Gatillo Fácil y absoluciones fáciles. Para los asesinos de uniformes, torturas, asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores, detenciones arbitrarias, hostigamiento, verdugueo, persecución y coerción a las disidencias sexuales, entre otros. Claro, muy bien. Sí, eso ya es un anticipo. Se leyó al comienzo un documento también, del cual seguramente vamos a tener una síntesis en algún momento, no en Piedra Libre, porque como bien lo dijiste, no vamos a estar al aire, pero seguramente haremos una síntesis de eso y lo compartiremos en la página www.lacolectiva.org.ar. Muy bien. Otra de las cosas que estuvimos hablando un poquitito en esta media hora previa fue sobre lo acontecido el día lunes, donde si bien el gobierno logró colar esa ley, logró meter esa ley, ya lo sabíamos antes de ir a la plaza, ya sabíamos que no íbamos a tener, ya estaba cocinado eso, entre bambalinas, digamos, ya el gobierno se había garantizado los votos necesarios. no solo el quórum. No obstante, decenas de miles de personas estuvimos allí, dábamos nuestro punto de vista respecto a cómo comenzó la represión, que realmente no fue de parte de los manifestantes hacia la policía, sino que la policía, y sin ningún tipo de situación que lo justificara, más allá de que nada lo justifica, digo, las fuerzas de seguridad tienen que tener algún tipo de justificación a sus ojos, por lo menos, no a los nuestros. Comenzó todo lo que ocurrió de violencia el pasado lunes, tirando gases lacrimógenos al centro de una concentración donde había decenas de miles de personas en forma compacta. Exacto. Lo que ocasionó una corrida, un hueco, y luego se desarrolló esa suerte de teatro con distintos actores que ya nos tienen acostumbrados y que son los que habilitan la posterior razzia. Lo que no dijimos en esa primera media hora, y lo podemos ir avanzando ahora, es que si bien esta suerte de victoria pírrica que ha logrado el gobierno con la imposición de esta ley, la movilización no terminó en el Congreso, sino que por primera vez, después de muchísimos años, se extendió a los barrios. Y a partir de las 7, 8 de la noche, en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires y en muchos barrios de las ciudades más pobladas de la Argentina, se salió a cacerolear. A cacerolear, exacto. Hubo incluso algunos medios que comenzaron a decir que había cacerolazos en favor de Macri. Sí. Bueno, bastaba acercarse a algún cacerolazo. Yo no me interesa reproducir lo que se decía de Macri particularmente. Pero quedaba claro que no era a favor. A favor seguro que no. Estamos hablando de en esquinas como Nazca y Jonte, para quienes conocen un poco la ciudad de Buenos Aires, 1,000 y pico de personas. En esquinas como Juan B. Justo y Corrientes, alrededor de 5,000 personas. Y eso generó nuevamente una ola que se trasladó por 30, 40 cuadras del barrio, de los barrios, nuevamente al Congreso, ya un Congreso sin vallas o con vallas caídas, ya un Congreso con un escenario completamente diferente. Esos cacerolazos se repitieron el día martes. Exacto. Con también una ida al Congreso. Así que bueno, por eso hablábamos de alguna forma de una victoria pírrica. Creemos que de alguna manera hay un quiebre. Lo que vimos en la esquina que a nosotros nos tocó, que era Jonte y Nazca, era una heterogeneidad muy grande de vecinas y vecinos, y muchos que en algún momento han manifestado que votaron a Cambiemos, ¿no? Eso también hay que reconocer. Vuelvo a repetir nuevamente, ¿cómo no empezamos a cacerolear antes? Bueno, las cosas a veces se dan cuando se están maduras para que se den, y sí, no cuando a uno le hubieran fue gustado. Espontáneo, ¿no? Como dijo el gobierno, que esto no fue espontáneo. Sí, pero ojo, fue espontáneo, vamos a tomarlo con pinzas, porque lo que hizo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires particularmente, que es donde estamos, es tomar una herramienta que le resultó efectiva y volver a reproducirla, volver a utilizarla. Eso fue lo que hizo, claramente. Claramente. Esta vez éramos tantos en una simple esquina de la ciudad que ni siquiera hubo que armar una fogatita con algún cajón de verdura, ni con una bolsa de residuos, ni cosas por el estilo. Simplemente con los cuerpos fue suficiente para cortar dos avenidas. Igual que ese 2001, muchísimo calor, así que todos... También. Bueno. Que tiene que ver, ¿no? Porque todos salimos así como estábamos. Exacto. Por eso digo, así como estábamos, sin necesidad de nada. No hemos dicho lo que viene, Bueno, pero no sé si nos alcanza el tiempo. No. Ya vamos a ir a Honduras, ya nuevamente vamos a estar hablando de economía y justamente lo que nos sacan a los jubilados con Luis Laferriere. Nuestros columnistas del día, el señor Sebastián Dantí. Está acá preparándose, poniéndose a tono. No le gusta que nada se le pierda, desembarullando las palabras. Así es, pero no es el único. No, Martín Marcesi, que lamentablemente le cambiaron el horario de trabajo y no puede estar acá, pero va a estar telefónicamente para despedir este año, este último Piedra Libre juntos. Y bueno, vamos a tener también a Gaby Ramos. La pedagoga Gaby Ramos con una propuesta ahí, en un ratito. En un ratito. Say you want a revolution.

Bueno, estamos en el aire con algunas dificultades, sí, para comunicarnos con Honduras. La idea era conversar con Roberto Barra en Honduras desde el toque de queda, que ya se terminó el momento del toque de queda, pero bueno, para fijar un momento desde hace aproximadamente unos 15 días atrás a esta parte. Hubo 25 personas asesinadas. Sí, la última vez que hablamos con él, hace aproximadamente 20 días, eran 14. No, hace 15 días con Duña. Con Duña, 14 personas, hace 15 días exactamente. Exacto. Había 14 personas. 14 personas. O sea que, bueno, y esto, el lunes de esta semana, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró, en realidad lo declaró el domingo, ¿no? Nosotros nos enteramos el lunes, como nuevo presidente electo a Juan Orlando Hernández. Sí, el presidente que estaba en ese momento. Exacto. Exactamente. Con la polémica que suscitó ya desde su primer momento, en que fue en el 2013, cuando fue también, ¿no? Se habló de fraude en ese momento con respecto a quien era en ese momento libre, que estaba y que reclamaba que había habido fraude. Efectivamente, efectivamente. Bueno, obviamente lo que hubo fue una reacción popular inmediata, ¿eh? Pero una reacción popular inmediata que, bueno, justamente de eso era lo que queríamos que nos contara un poco qué es lo que ha estado sucediendo en estos días en Honduras, Roberto Barra. Pero me parece que vamos a tener que ir a un tema musical porque realmente está muy complejo para poder comunicarnos en este momento. Sí, y vemos cómo retomamos el programa y qué es lo que hacemos. Está bien. Igual vamos a, porque recibimos para, como era para finalizar un poco esta, sí, esta nota que íbamos a hacer, sí, con este momento, Roberto Barra, sí, desde Honduras. A otra amiga también que tenemos ahí en Honduras, y es Carla Lara, que ya junto con eso nos había mandado una nota de una periodista que, claro, conoce mucho sobre este tipo de hace trabajos con respecto a las fuentes políticas y a los medios y a los oficios, y habla de cómo se sienten violentadas, abusados, robados por las autoridades hondureñas, todo el pueblo hondureño, uh-huh, y la lucha que siguen y que siguen dando. Y bueno, nos mandó justamente una canción que se llama Nos quitan los luchos. Nos quitan lo luchado. No nos quitan lo no luchado. No nos quitan lo luchado. Como estoy con el no quiero el no. Sí, no, sí, nos quitan lo luchado. Bueno, es el último programa del año. Por algo es el último programa del año. Por eso es el año, último. Sí, no, bueno, es que el año que viene es lo Pero mismo. Lo escribí mal. La verdad que lo tengo acá porque no me lo iba a acordar de no, memoria. Nos quitan lo luchado. Nos quitan lo luchado. Puse no nos quitan. Antes también puse bueno. En antes fin. De irnos de Honduras, quería agregar que en el Progreso, en la localidad del Progreso, que es de donde es Duña Montoya justamente, hubo un desalojo que terminó en el día de hoy. Hace unas horas nada más, estuvieron 10 horas desalojando los distintos puntos donde la población se encontraba cortando calles y rutas. Todo resistiendo este nuevo manoseo que pretende hacer Juan Orlando Hernández. Y como bien lo explicaba Dunia hace 15 días, entonces no es solo una cuestión política, también es una cuestión de mafias que acompañan a Hernández. Alrededor de 500 efectivos enviaron a El Progreso, esta localidad cerquita de San Pedro Sula, para poder producir estos desalojos. Mm-hmm. Así que bueno, ¿nos vamos con Carla Lara? Nos vamos con Carla Lara. Era la poesía de miradas en las calles que vi. Caminados estaban ya los caminos, recordados los recuerdos ya vividos. Y la semilla con dolor hemos sembrado, con alegría vemos hoy que ha germinado. Déjà vu, sentí. Era la emoción de este reencuentro en las calles que vi. Cantados estaban ya los cantos y bailamos los bailes bailados. Y la semilla con amor que ha germinado, es árbol bueno que a su sombra hemos soñado. Un déjà vu sentí, era la presencia de la gente que no estaba. Ahí está, bueno, logramos una comunicación entonces con Roberto Barra. Buenas noches, Roberto. Hemos bajado a Carla Lara, estábamos escuchando No nos quitan lo luchado, el último tema de Carla Lara, lo último que ha escrito. Buenas noches, Roberto. Sí, buenas, compas, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias nuevamente por el contacto. Sí, acá estamos, Roberto. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. Roberto, estábamos comentando recién en el aire que hubo una respuesta popular prácticamente inmediata, una respuesta popular casi inmediata a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, que declaró ganador a Hernández. Sí, eso, una vez que se supo ya oficialmente, digamos, la declaración del supuesto triunfo de Juan Orlando, pues la gente salió a las calles, obviamente, y se mantuvo movilizada hasta el día de ayer, prácticamente. Han habido violentos desalojos de todas las tomas y los retenes populares que se fueron generando en todo el país. Y bueno, hoy es un día distinto, muy distinto. Creo que también hay una situación que cambia absolutamente la coyuntura, digamos, con respecto a lo que estaba pasando hasta ahora, y tiene que ver precisamente con la decisión de Estados Unidos de apoyar el supuesto triunfo de Juan Orlando Hernández. Lo que trajo precisamente una reacción del oficialismo, digamos, del gobierno, que definitivamente ya se siente públicamente acuerpado. Antes obviamente era tácito el apoyo, pero ahora se sienten absolutamente fortalecidos con la posición de Estados Unidos, y eso obviamente desató también mucha reacción de desmoralización, creo yo, de sectores importantes de Honduras, de la población movilizada. Pero yo creo que lo más fuerte de todo este escenario nuevo es la reacción precisamente de Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza, que en una conferencia de prensa y en declaraciones a la prensa, antes de hacerlo oficial, digamos, ya asumía prácticamente su derrota y que dejaba libre el camino para, decía él, para generar mayor gobernabilidad, digamos, en el país. Bueno, caramba. Lo que obviamente ha desatado una fuerte frustración en mucha gente, aunque se esperaba, digamos, que la reacción de este personaje, digamos, fuera más o menos en esa línea, precisamente porque Narrala es un candidato, digamos, que puede llegar a ser muy popular, digamos, y puede tener mucha simpatía, pero es una persona que no tiene mayor, digamos, historia y vínculo, digamos, con las luchas sociales. Entonces, vamos a decir que a pesar de todo este trabajo, lucha, movilización popular, etcétera, lamentablemente las condiciones cambian bruscamente hoy con todo este movimiento, digamos, de piezas a partir de la decisión de Estados Unidos que declara oficialmente apoyando, digamos, la decisión del Tribunal Supremo Electoral de dar como ganador a Juan Orlando Hernández. Cuando hablamos contigo hace aproximadamente 3 semanas, si yo mal no recuerdo, anticipabas un poquitito este escenario. La pregunta que nosotros nos hacemos acá es, hay por lo menos 25 personas asesinadas. Esas personas, sí. Esa resistencia popular que, digamos, ya lleva 25 personas asesinadas, era detrás de Narrala, estaban, digamos, como encolumnados con Narrala, o cuáles son las raíces fundamentales que tengan esas personas para estar resistiendo? Pues hay de todo un poco, o sea, te puedo decir que la mayoría, digamos, tal vez la población que resistió en un principio era gente muy ligada al Partido Libre, uh-huh. Que obviamente vienen de una segunda frustración porque las elecciones de 2013 tuvieron las mismas características que las de ahora, con fraude incluido, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay un elemento o un actor nuevo que se suma, digamos, a esta, vamos a decir, a esta lucha de resistencia que yo creo ha sido en algunos casos heroica, porque se mantuvo durante mucho tiempo en zonas estratégicas desde el punto de vista económico, y que no fueron desalojadas, es decir, que el ejército ni la policía pudieron desalojarlos, uh-huh. Y estaban constituidas fundamentalmente por gente joven, mucha gente joven, frustradísima, digamos, por la situación, pero además este nivel de frustración que escapa a un tema electoral, es decir, vienes arrastrando una crisis nacional que no viene del año 2009 con el golpe, viene de muchos años atrás, de gente joven que no tiene expectativas de nada, absolutamente nada, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no tienen ingresos, viven en medio de la violencia permanentemente. Y veían seguramente la candidatura de Juan Orlando, o sea, perdón, de Salvador Narrala, una opción de cambio, digamos, en claro. relación a lo que habían vivido, a lo que habían vivido durante su vida, prácticamente toda su vida, con los gobiernos nacionalistas y en este caso con Juan Orlando Hernández. Y yo creo que ese es un componente interesante, nuevo e importante, porque estos jóvenes no obedecen una línea partidaria. Vamos a decir que son jóvenes que resistieron y han resistido hasta ahora, bueno, hasta ayer que hubo violentos desalojos en todo el país, pero que no estaban marcados, digamos, por la línea del partido, ni seguían ni a Salvador Narrala ni a Mel Zelaya, sino que eran jóvenes nacidos de la frustración, de la impotencia y además de las ganas del cambio, ¿no? O sea, claro. Yo no podría decir que gente politizada o muy politizada, pero sí hay un nivel de conciencia que le permite reivindicar sus derechos y su frustración, obviamente, en la calle. Y como elemento, digo, como elemento novedoso en esta crisis, me parece también sumamente rescatable que esta fuerza, digamos, esta energía impregnada por la juventud esté marcando un nuevo momento, digamos, en la lucha social popular en Honduras. Es decir, todo lo que se vio antes, como luchas de resistencia, que eran prácticamente movilizaciones, marchas de las en las calles, peregrinaciones que le llamaba alguna gente, ¿no? Claro. Como rituales, ¿no? Permanentes, donde eso no afectaba en absoluto, digamos, la... No afectaba en absoluto a la economía ni a los sectores económicos, etcétera. Pues ahora esta nueva dinámica, esta nueva forma que le imprime el movimiento social juvenil a las movilizaciones, a la lucha, definitivamente cambia el rostro, cambia la demanda. Uh-huh. Y yo creo que también cambia la conformación o la configuración de lo que era ese cuerpo social en resistencia hasta ahora. Eso a mí me llena de tranquilidad y de alegría, porque siento que hay un elemento nuevo ahí y que es muy esperanzador, digamos, hacia adelante. A pesar de lo que te estoy diciendo, de que esta derrota moral implica que el candidato que es afectado, digamos, por esta fraude electoral, claro, termina aceptando las condiciones del imperio, digamos. A pesar de eso, y yo sé que se va a resentir mucho, ya se está resintiendo por toda la carga negativa que implica después de estarte movilizando un mes en la calle con 30 muertos, con 5 desaparecidos, con tanta gente detenida y acusada de miles de cosas, que aparezca este actor y que además no esté dispuesto a negociar, creo yo, o que no esté dispuesto a transitar por las mismas veredas que lo hicieron los antecesores, digamos. Eso me parece interesante. Claro. Bueno, habrá que ver ahí. Esperamos seguramente futuras comunicaciones que nos sigan contando cómo procesa el pueblo hondureño esta situación, ¿no? Cómo la va llevando, qué nace más o menos organizado de esto. Así que Roberto, te agradecemos. Sabemos que estás con poquitas posibilidades de hablar en este momento. Te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo y bueno, la vamos a seguir, por supuesto. Dale, bueno, un abrazo para ustedes. Un abrazo. También, qué buena onda, que también hubo mucha energía y mucha fuerza en la movilización en contra de las modificaciones a las leyes de pensiones allá. Sí, claro. Desde Honduras se siguió muchísimo también esa lucha, dio mucha fuerza también el hecho de saber de que hay gente en otras partes del continente también peleando, luchando por sus derechos. Y bueno, dos pueblos hermanos que están luchando precisamente por eso, por vivir más dignamente y haciéndolo como lo saben hacer los pueblos, ¿no? Con lucha y resistencia. Exacto. Así que un abrazo para ustedes, un abrazo. Y para todos los compas que están en esto, ¿no? Muchas un gracias. Un fuerte. Extensivo a todos así también. Ahí también. Muchas gracias. Un abrazo. Roberto Barra desde Honduras, después de algunas dificultades logramos de una forma más o menos improvisada, pero me parece que se entendió, ¿no? Acá me dice Mara que sí, salió bien, y hemos superado esto. Sí, ¿qué? No, digo que justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? El pueblo, y uno decía y nombrábamos a que cuando fue el golpe de Estado, la gente estuvo en la calle 150 días sin parar, días, claro. 150 días sin parar, digamos, el pueblo hondureño empezó a salir y como fuimos relatando de a poco, y cada vez eran más, cuando hablábamos de 20, de 50 mil en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, venían de otros lugares, digo, creo que ya es el cambio, ya se hizo, como nos pasa a nosotros, ¿no? Hay algo, claro. Como vos decías antes, la herramienta estaba y la herramienta se vuelve a usar, digamos, para protestar, para luchar, para ver cómo hacemos para cambiar esto. Sí, tal vez no de la misma manera, no con los mismos objetivos, pero hay una herramienta allí que el pueblo hondureño ha usado. Lo que sí también se destaca claramente es el aumento de la violencia por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. 30 muertos y 5 desaparecidos. Uh-huh. En menos de un mes, en 3 semanas. Sí, aparte de las broncas, ¿no? Porque los fraudes, la misma situación, el mismo fraude, o peor, sí, porque sí, acá sí, encima, a quien por ahí confiaban, se está poniendo de acuerdo con que está bueno que reconozcan a este gobierno. En fin. Bueno, yo le propongo, no sé qué te parece, Mara, ¿podremos volver a escuchar pero entero el tema de Carla Lara? ¿Sí es posible?